97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Hola, sí, ¿qué música quería escuchar? ¿Me puede poner agua en el hoyo? ¿Cuál? Agua en el hoyo. ¿Cuál? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Y bueno, como ya les habíamos anunciado en este bloquecito, vamos a tener una entrevista con integrantes del Mariachi Ruiseñor de aquí, de Ameca Meca, que ya están con nosotros aquí en cabina. Y bueno, pues, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Si gustan presentarse, por favor. Cómo no, claro que sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Ángel Ruiz, a sus órdenes. Mi nombre es Gavino Ruiz, para servirles. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, a sus órdenes. Mi nombre es César Ariel Ruiz, a sus órdenes. Bueno, pues sean bienvenidos. Muchas aquí, gracias. A las instalaciones de La Voladora Radio. Ustedes son parte del Mariachi Ruiseñor, que nada más en este momento están tres. Que diga cuatro, perdón, ya no fue a la escuela, ¿eh? Cuatro. Pero ¿cuántos son en total? De hecho, estamos trabajando seis elementos: dos trompetas, dos violines, guitarrón y vihuela. Este mariachi, hay que recalcarlo, es originario de Ameca Meca. Sí, así es. Yo, su servidor, Miguel Ángel Ruiz, lo fundé hace en el año 95, el 28 de octubre. que fue nuestra primera actuación aquí en Ameca Meca del año 95. Del 95. Y bueno, hace un par de días que estaban por aquí por las estaciones, por la estación de La Voladora, nos decían que este mariachi lo fundó el señor Jaime Ruiz. Sí, mi padre. Y bueno, pues iniciamos este bloque con una canción que fue la de El Maguey. Sí. Todas estas canciones que, bueno, hace tiempo estábamos aquí escuchando tres, que fueron la de El Maguey, Linda Morenita y Perdí Mi Amor, que eran las tres que estaban sonando hace tiempo, y sí, después ya vinieron a entregarnos un nuevo disco donde, aparte de estas tres, hay otras seis canciones. Sí, así es. Si nos pueden platicar un poco acerca de las composiciones de este disco. Cómo no, sí, mi padre Jaime Ruiz inició a hacer canciones, su inspiración sería en el año 67, entonces así surgió de esta manera que hizo estos temas, y gracias a Dios pues nos gusta la música, y hoy interpretamos sus temas de del disco que está presente. Todos esos temas son de él, son 9 temas que hasta ahorita, gracias a Dios, hemos grabado. Él escribió estas canciones. Letra y música son original de mi padre. Ajá. ¿Alguien más dentro de la agrupación escribe, compone, o en este momento nada más se van a quedar con esas? No, de hecho seguimos trabajando en los temas de mi papá. Ahí participo como arreglista y mis hijos me apoyan escribiendo la música e interpretándola con mi sobrino y el director, que también nos ayuda mucho. ¿Quién es el director? El maestro Willy. Ah, ok. Saludos para él. Un saludo, lástima que no sí pudo venir. Y bueno, ¿cómo fue que surgió este interés por la música de mariachi? Digo, habiendo, no sé, como mucho el rollo de que, bueno, quiero hacer música y una de esas me voy como solista o formo un grupo, pero ya sea de cumbia, ya sea de rock, qué sé yo, son muy pocos los que dicen yo quiero ser mariachi, ¿no? ¿Cómo surgió en cada uno de ustedes este interés? Bueno, yo tenía 23 años cumplidos. De hecho, mi hermano y yo empezamos tocando las canciones de mi papá como dúo. Y nos llamaba la atención el cantar de vez en cuando con mariachi. Así empezamos nosotros. De él de 15 años y yo de 16. Entonces de ahí mi papá decía que formáramos con el tiempo un grupo musical, pero de mariachi. Y nos empezó a interesar bastante esta música. Y así nos fuimos adentrando. Claro, estudiamos también música, pero nos dirigimos más y nos inclinamos más hacia la música de mariachi. Yo creo, ¿sabe qué, Rocío? Por ser mexicano, ¿sí? Ya lo traemos en la sangre. Uh-huh. Sí, y la vocación sobre todo que Dios le da a uno. Pero mi padre siempre decía que él amaba tanto su pueblo, su tierra, que quería que surgiera algo de Ameca Meca, y gracias a Dios inicié yo el Ruiseñor. Ok, y bueno, por parte de ustedes, digo, algunos son sus hijos. Sí, mis dos, ¿no?, hijos, y mi sobrino. Tiene que ser como parte de la herencia. Pero a veces esta parte de la herencia, dices, bueno, sí, me voy a dedicar un rato a eso, pero no va a ser como lo mío. Lo mío es formar un grupo de cumbia, ¿no? Pero estás un rato en algún proyecto familiar. Pero ¿cómo es que ustedes se han mantenido en esto? ¿Si les gusta? ¿Si lo ven como un proyecto a futuro? Sí, de hecho, sí. Siempre, en particular, siempre también me ha gustado. Ya posteriormente también le gustó a mi primo y a mi hermano. Okay, ¿y están buscando nuevos integrantes o por el momento se van a quedar con los que tienen? Cómo no, de hecho he formado algunos integrantes, pero por su ineficiencia. Espero que nos ofendan, ¿verdad? Porque pues, hay que reconocer la verdad. Pues los hemos retirado y que necesitamos uno o dos elementos, pero que amen de verdad la música, que hayan nacido en verdad para la música, ¿sí? Que le echen muchas ganas. Porque pues esto, gracias a Dios, ya vamos para 20 años en octubre, si Dios nos presta vida. Y mire usted, he estado al frente durante este tiempo, gracias a Dios. Qué bueno que aquí hoy están mis hijos, mi sobrino. Y se ha avanzado, se le da otro toque diferente a esto del mariachi Ruiseñor. O sea, si alguien del público dice, bueno, a mí me gusta, yo sí le doy a esto de la música de mariachi, pueden contactarse con ustedes. Ah, claro, sí, cómo no, sí. ¿Algún teléfono o algo? Sí, mire, de hecho, únicamente, exclusivamente, el teléfono es 97-836-35 aquí en Amecameca. Inclusive hasta para las contrataciones o informes, es ahí directamente, no hay más. No hay otro teléfono, no hay otra dirección más que este teléfono. En Silvestre López 158 tienen su pobre casa. Silvestre López número 158. ¿Puede repetir otra vez el número? ¿Cómo no? Es Silvestre López 158 aquí en Amecameca. Ok, bueno, pues vamos a un cortecito, ahorita seguimos con más plática y por supuesto también vamos a escuchar música de este disco que nos trajeron, que es del señor Jaime Ruiz, su inspiración, sus canciones, con el mariachi Ruiseñor de aquí de Amecameca. Claro que sí, ¿vale? Gracias. Y bueno, pues vámonos a un corte, enseguida regresamos con más. Objeto que sueles enmarcar. ¿Tú nos dijiste? Teléfono. Bueno, a lo mejor ella puso en un cuadro ahí en su teléfono en la sala. Párale tantito, por favor. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. Música, noticias y diversión en Efervescencia Musical. No le cambies. Regresamos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 18 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Nos dijeron que con la reforma energética los precios iban a bajar. Pero hoy la realidad es otra. Por ejemplo, la gasolina en Estados Unidos está a 9 pesos el litro. Mientras tanto, en México, siendo un país petrolero, el litro de gasolina está en 13.57, 50% más cara. Una vez más, nos engañaron. PRD Estado de México. El cambio va por todos. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obras se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamentos. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Hey tú. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Virgencita morenita, vengo de un pueblo lejano a cantarte esta mañana como todo un mexicano. Hoy por ser tu aniversario estoy con devoción, cantando a ti, Virgencita, más humilde canción. Esta canción te la canto con todo mi corazón, porque eres tu madrecita de todita la nación. Y todos los mexicanos venimos con devoción y felices regresamos llevando tu bendición. Y ojalá y nuestros hermanos que están muy lejos de aquí, en este día tan glorioso, que no se olviden de ti. La Voladora Radio. Me despido, Virgencita, ya me voy para mi tierra, pero si Dios me da vida, volveré. La Voladora Radio. Bueno, pues escuchamos un tema más de este disco Mariachi Ruiseñor de Ameca Meca, que por cierto ya está sonando en la Voladora Radio. Este tema se llama Virgencita Morenita. Y bueno, si nos pueden platicar un poco acerca de esta melodía, por favor. Cómo no, sí, mi papá fue muy devoto de la Virgen, de la Virgencita María de Guadalupe, y se inspiró en hacer esta canción por la misma devoción que él siempre le tuvo, sí. Ok, y hay otra canción que también, que es, hay que recalcarlo, es todas estas canciones que estamos tocando en este momento de El Mariachi Ruiseñor, es son propias, son canciones escritas por el señor Jaime Ruiz, sí, interpretadas por ustedes. Ustedes tienen los derechos de las canciones. Así es. Hay otra canción que se llama Iztaccíhuatl. Ah, sí, también. ¿Cómo no? Él amó tanto la tierra donde nació, que es aquí a Mecameca, nativo, 100%. Entonces, siempre admiró todo su pueblo, los paisajes, los volcanes. Entonces, el turismo, que antes los alpinistas venían y todo eso, hizo esta canción inspirada especialmente en los alpinistas. Ajá. Uh-huh. Por eso hoy seguimos trabajando sus temas. Y bueno, pues tomando en cuenta que en este momento tenemos un espectáculo bastante padre, bastante bello por la nevada que dejó paralizada la autopista, la carretera de México-Puebla, pero que de este lado se ve un espectáculo sumamente hermoso. Bastante. Que ya tenía rato que no se veía, sí, de esa manera. Bueno, ¿qué les parece si tomando como paisaje este espectáculo que tenemos, escuchamos esta canción? Claro que sí, cómo no. Vamos a escuchar esta canción de el mariachi Ruiseñor, se titula Iztaccíhuatl. En mi tierra Mecameca les damos la bienvenida a todos los alpinistas que suben al Iztaccíhuatl. La Iztaccíhuatl es coqueta porque algunos se enamoran, y como ella es muy bonita, le entregan su vida entera. Pero muchos alpinistas no se dejan atrapar y dan gracias a la Virgen del Cerro del Tepeyac. Y mi tierra tan querida también tiene su volcán, orgullo de la meta mequense, porque ya no hay otro igual. Ese es mi volcán Popocatépetl. Y a todos los alpinistas les dedico esta canción, y que a Dios la Virgencita los cuide en su profesión. Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues ahí está esta canción. Escuchamos esta canción. ¿Algo que quiera agregar? Cómo no, sí. Hay una canción, un tema de mi padre también que hizo, que se titula Que haya paz en el mundo. Él, al ver la situación mundial de tantas guerras, todo eso, ¿verdad? Le dio esa inspiración para... Mi padre fue un hombre de paz, llamaba tanto a la paz que fue un hombre muy querido, sí. Entonces hizo esa canción, Que haya paz en el mundo. Letra y música. Letra y música. Él la hizo en alguna ocasión le comentó en qué se inspiraba para escribir las canciones. ¿Cómo no? Sí. En algún sentimiento, alguna tristeza, o en algo que veía, o llegaba de momento la inspiración, nada más, no sé, ¿verdad? Cómo es, está más increíble, pero surgía la canción, nacía la canción y la música, la letra y la música, muchas veces basándose en alguna experiencia que él había tenido. ¿Lo hacía a la par? o primero hacía una cosa y luego hacía la otra. A la par. A la par. Porque sí, hay personas que pueden hacer las cosas como a la par, como yo me acuerdo que una de las tantas anécdotas que se cuenta del señor José Alfredo Jiménez era precisamente esto, que componía de chiflidito, sí. Y que era como de chiflidito, pero a la par iban las dos cosas. Y hay algunos que primero escriben la letra o la música y después escriben como la otra parte, ya basándose en lo primero que escribieron. Es como muy raro que a veces se vaya a la par las dos cosas. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama que haya paz en el mundo, pero antes de eso nos vamos a ir a un corte, ¿sale? Está bien, ¿cómo no? Bueno, pues recuerden, estamos en la entrevista con el mariachi Ruiseñor aquí de Meca. ¿Tiene alguna duda, algún comentario, alguna felicitación? Por cierto, tenemos dos discos, nos trajeron dos discos de regalo. Si ustedes gustan algún disco, solo tienen que comunicarse al teléfono en cabina, que es el 97-852-52. Recuerden, 97-852-52. O bien, dejarnos un mensajito en las redes sociales de La Voladora Radio, Facebook y Twitter prioritariamente. Búsquenos ahí como La Voladora Radio y dejen su mensajito. Digan, quiero el disco y, por supuesto, se lo apartamos. Vamos a un corte, regresamos con más. Objeto que sueles enmarcar. Tú nos dijiste... teléfono. Bueno, a lo mejor ella puso en un cuadro ahí en su teléfono en la sala. Párale tantito, por favor. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. Música, noticias y diversión en efervescencia musical. No le cambies. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Amecameca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 33 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Soy mulato. Soy costeña. Soy mascogo. Soy jarocha. Mis antepasados también ayudaron a la formación de México. Soy una cultura, una tradición y un presente. Soy afro, me reconozco y cuento. Nuestro tono de piel es distinto, pero nuestros derechos son iguales. Somos parte del mestizaje de México, junto a personas europeas e indígenas. Nuestra historia inició en el México virreinal. La mayoría de las personas negras que llegaron a México fueron traídas en condición de esclavitud entre 1519 y 1650. Luego vinieron migraciones voluntarias. Somos afrodescendientes y vivimos en más de 15 estados de la República Mexicana. En Guerrero, Oaxaca, también en Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Yucatán, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México. Soy moreno. Soy negra. Comenta y difunde. Acércate al CONAPRED. Conocer tus raíces es tu aporte para un México más diverso. Soy afro, me reconozco y cuento. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Hey, tú. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. paz en el mundo es lo que más deseo, para que así Diosito nos pueda perdonar. Yo sé que en otras partes se levantan en armas y se quitan la vida que Diosito nos dio. Pido a Dios que termine estas guerras malditas y en lugar rezar una oración, y en nuestras oraciones pediremos a Dios que ya nunca haya guerra. Estas guerras malditas y en lugar de pelearnos rezar una oración, que nuestras oraciones nunca haya guerras y el mundo viva en paz. Bueno, pues escuchamos que haya paz en el mundo. ¿Qué nos pueden decir de esta linda canción? Pues muy bien inspirada, ¿verdad? Porque lamentablemente no solo en cada país hay guerra, sino ya también con lo que se ve, pues es uno, queremos paz, queremos justicia realmente, ¿verdad? Espero un mensaje para las personas que no les gusta la paz, pues que se vuelvan, que vuelvan los ojos a Dios. Todos somos humanos, todos somos hermanos. El racismo, un tema y un punto muy importante, que de ahí mi padre también hizo un tema que se llama Yo soy de color, ¿sí? De cómo se desprecia al negro, o que porque tú eres moreno, que porque es que X, que yo soy blanco. No, no, digo, todos somos hijos de Dios, como lo dice este tema de mi papá. Uh-huh. Mi papá se basó en ese tema, inspirándose por esto del racismo. Que bueno, ahorita vamos a escuchar esa canción que se llama Yo soy de color, sí. Que bueno, también aparte de este disco, aparte de tener canciones para la Virgencita, sí, tiene sí. Canciones que pues le hace a uno pensar acerca eso de que haya paz en el mundo, no al racismo, pero también tiene, digamos, otro tipo de canciones, ¿no? Ah, claro, o sea, sí. No solamente se va por esa línea, sino es como trato de abarcar varios temas, ¿no? Así es. Mi papá hizo varios temas, rancheras, corridos, huapango, tangos, boleros, uh-huh. Boleros también. También hizo boleros. Sí. Y bueno, todas ellas o la... Bueno, yo me imagino que ha de tener muchísimas letras todavía. Sí, ¿no? O sea, en este disco solamente tenemos 9, pero seguramente ha de tener un montón más. Así es, y seguimos trabajando, y primeramente Dios, volveremos, si nos los permiten, porque es un honor para nosotros estar aquí en La Voladora Radio para presentar nuevos temas, porque seguimos trabajando en los temas de mi papá. Ok, sí. ¿Le parece si vamos a escuchar esta canción que se llama Yo Soy de Color? Por favor. Vamos a escuchar esto a cargo de el Mariachi Ruiseñor. 97-852-52, teléfono en cabina. Recuerden, tenemos discos de cortesía para las dos primeras personas que se comuniquen. Los blancos a mí me desprecian, porque yo soy de color, y sin compasión destrozar a mi pobre corazón. Cuando yo ando por los campos, solo con mi triste pena, oigo que dicen los blancos, ahí viene el de raza negra. Pero aunque me digan negro y sangre en mi corazón, yo sé que un día y en el cielo le darán su cuenta a Dios. Porque Diosito tan bueno desde el cielo está mirando cómo desprecian al negro en esta vida los blancos. Yo no sé por qué desprecian a todos los de color, si saben que nuestra raza también pertenece a Dios. Yo sé que un día y en el cielo le darán su cuenta a Dios. Porque Diosito tan bueno desde el cielo está mirando cómo desprecian al negro en esta vida los blancos. Yo no sé por qué desprecian a todos los de color, si saben que nuestra raza también pertenece a Dios. Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues ya ahí ya escuchamos esta canción de Yo Soy de Color. Y bueno, pues en realidad todos somos de color, ¿no? De colores distintos, pero sí, somos de colores. Entonces, sí, esta parte del racismo, pues sí se ve incluso hasta en nuestro propio país. O sea, los propios sí. Morenitos discriminan a los más morenitos todavía, ¿verdad? ¿No? Que es como bastante irónico el asunto. Desafortunadamente el tiempo nos ha comido. Tenemos que darle las gracias a ustedes por estar el día de hoy, por presentarnos las canciones de su señor padre. Y bueno, a contrataciones del mariachi. De antemano, gracias a ustedes, ¿verdad? A la Voladora Radio y al público. Contrataciones para el mariachi Ruiseñor de Ameca Meca es en Silvestre López 158. Teléfono 97-836-35, cel 55-1822-0907. Única y exclusivamente en este domicilio y en estos teléfonos son informes y contrataciones. Estamos a sus órdenes. Que bueno, digo, no está por más decirlo, pero que no solamente van a interpretar estas canciones, sino tienen su repertorio bastante bastante amplio. Digo, no pueden faltar acá las adoloridas, las tequileras, pues, para pronto, ¿no? Claro, o sea, no sí. Solamente van a, si ustedes los contratan, no solamente van a cantar estas canciones, sino se van a aventar, pues, las conocidotas, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí están las contrataciones. ¿Tienen alguna página de internet, de Face, de Twitter o algo así donde también los puedan contactar? No, hasta el momento no, señorita. Ah, ok. Sí. Bueno, nada más entonces están esos teléfonos aquí en Ameca, digo... Claro sí. Son bastante, bastante conocidos. Con su servidor, perdón. Ajá. Ángel Ruiz. Ok. Solo y exclusivamente. A eso sí hay que recalcarlo. Sí. Solo y exclusivamente con usted. Así es. Se hacen las contrataciones a esos teléfonos. Nada que alguien va en nombre del mariachi ofrecer. O que si fulanito vino, fulanito me dijo que venía de mariachi y ya le pagué 7 horas. Y resulta que pues, ustedes no van a tocar. ¿Qué onda, no? O sea, no, nada, para nada, de eso. Nada. No existe nada de eso. Sí, especialmente igual ahí en en el mismo domicilio y los teléfonos. Servidor Ángel Ruiz. Ok, bueno, pues vamos a cerrar con esta entrevista del mariachi Ruiseñor de aquí, de Ameca Meca, con esta canción que se llama Dicen que soy un borracho. Inspiración también de mi padre, Jaime Ruiz. Ok. Letra y música. Ok. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, pues les agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues los esperamos en alguna otra vueltecita que se den por acá. Mientras, el público radioescucha estará disfrutando de las melodías del mariachi Ruiseñor aquí en nuestros espacios musicales de La Voladora Radio. Y si quieren algún tema, ya saben, nada más tienen que pedir. Nos vamos a cerrar con esta canción, Dicen que soy un borracho. Y ando muy perdido. Pero yo sufro una pena y en el vino busco olvido. Yo pasé un día muy fatal que nunca me he de olvidar. Que era mi vida, con otro se iba a casar. Aquel día por la mañana, con ella yo pude hablar. Me contesto llorando, mi padre me va a casar. La iglesia estaba adornada y los campanos llamaban. Yo sufriendo mi pena, porque otro me la robaba. Pero pasaron las horas y a la iglesia no llegó. de blanco, la vida ya se quitó. La iglesia estaba adornada y los campanas llamaban. Y yo sufriendo mi pena porque otro me la robaba. Pasaron las horas y a la iglesia no llegó. Porque vestida de blanco, la vida yo. Hola, si me pone, mándelo por email. Ok. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos.